Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales. Tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Los regresos de agrupaciones al carnaval, como por ejemplo, ¿no?, la Chigota de los Niños, que después de 2 años fuera de la oficialidad, pues este año volvían a las tablas del Gran Teatro Falla. Por ejemplo, la comparsa de Óscar, decía que si los regresos de agrupaciones al carnaval son siempre buenas noticias, no lo es menos, ¿no?, la creación de un nuevo grupo, más aún cuando se trata de gente joven. De esa manera se presenta en este 2025, lo contábamos al inicio de la tarde, una nueva agrupación denominada como la Chirigota de los Zagales y que llega bajo la autoría en música y letra de Sebastián Sánchez. Si te parece, me meto la lengua en el culo, es la propuesta con la que llegan y de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el autor, Sebastián Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y con dos de sus componentes, David Oliva. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Varejo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame un poco, ¿cómo surge la idea? ¿Esto ya viene fraguándose desde hace tiempo? Esto yo llevaba ya un montón de años saliendo y en principio había dos que están fuera ahora mismo, que es Dani Sánchez y Juan García. Tanto ruido de Guillo, vamos a salir un año, Guillo va a salir un año. Ya hace 2 años empezó él. El año pasado ya este también con este, los dos, Guillo, vamos a sacar. Digo, Guillo, ya tengo 5 conmigo. Algo habrá que ir. Y ya buscamos 2 o 3. Digo, Guillo, pues venga, vamos a intentarlo y a ver qué sale. O sea, y aquí nos vemos. David, contadme un poco. Tú tenías ganas de ya de hace tiempo. Porque David y José Antonio, ¿sois debutantes los dos? Sí, somos debutantes. Sí, el 90% del grupo. Menos Seba, creo, y Miguel, que habrá salido un par de veces con el padre. Sí. Los demás somos todos debutantes. ¿Y el hijo de Juan? Juan Flores no, yo creo que no salió con el padre. No, salió el otro el hermano salió con los cohetes, ¿no? Cuando sí. Era cuando iban de los cohetes, ¿no? Entonces, todos debutantes, eso menos Miguel. Yo que empecé en 2012 con mi padre. Con los bautistas. Sí. Que es una historia buenísima aún. Y bueno, ustedes dos, teníais ganas, ya contadme que os interrumpí. Yo llevaba tiempo ya siguiendo a Seba, como somos amigos de toda la vida, pues llevaba tiempo siguiéndolo los carnavales. Entonces, ese poquito de carnaval me lo metía él. Y ya llevaba tiempo queriendo salir con él, y ya dijimos un par de amigos, venga, vámonos, un verano quedamos en un campo y dijimos, venga, vamos a animar, vamos a intentarlo. Y ya al final salió. Y tú también calentaste entonces. A mí bueno, son mis amigos, pero no íntimos, son más chicos que yo, está claro, pero que me junto con ellos bastante y demás, y me lo propusieron este verano y yo quería vivir un carnaval desde dentro porque, hombre, desde fuera no es lo mismo, creo yo. Eso es botellonas, para arriba y para abajo, y quería vivirlo desde dentro a ver cómo me va. Y aquí estoy... Que me lió este y aquí estoy con él. A ver qué sacamos. ¿Ha sido muy difícil conformar el grupo? Al principio sí, porque, claro, no está acostumbrado a decir, Guillo, pues venga, vamos. Y decimos, pues este día la reunión y al día siguiente pues, vamos allá. Era de, Guillo, a ver si podemos quedar todos y podemos hablar. Y para juntarnos, eso es más complicado que, yo qué sé. Todavía me pasa para la hora de ensayar. Para la hora de ensayar, vamos. Luego uno fuera, otro trabajando, que para la hora de... De coincidir toda una hora es complicado. Es complicado. Y bueno, ya, ¿en qué momento o cuándo fue cuando dijisteis? Y cuándo, venga, se crea el grupo de WhatsApp y se dice, venga, que vamos para adelante. Pues. ¿Verano? Verano, septiembre después de feria, más o menos, una cosa así. Teníamos el grupo hecho, pero no teníamos nada de. Era para quedar, de que ya vamos a tocar algo, vamos a irnos al campo de este o al campo del otro. Pero. Nada, eso después de feria fue cuando más o menos dijimos, que yo, un tipo y un nombre. Salió el tipo, que por cierto, el tipo fue de mi padre, por una tontería que empezaba. Y yo, pues este tipo está guay. Buscar un nombre. Y el nombre ya salió más tarde, pero así fue. Vale, primero el tipo y luego el nombre. El tipo fue idea de mi padre. Uh-huh. Era como imaginaba ahí, o sea, decía José Antonio, quería vivir un carnaval desde dentro. ¿Eras como te pensaba, digo, el proceso de elaboración, de creación de una chirigota? Hombre, no, porque la verdad que, hombre, me creía que iba a ser más fácil, lo que está hablando Seba, es que es muy complicado. También estamos algunos aquí, pero otros están trabajando fuera, y para coincidir todo es muy complicado. Es verdad que él es, como yo digo, un fanático del carnaval. Ahora es cuando lo estoy viviendo realmente, estando al lado de él, que lo vive tela, y si no tuviéramos a alguien como él es casi imposible, no se fuera sacado nada, porque es muy difícil coincidir, siempre uno una cosa, otra, y cuando se compromete alguno a algo, es verdad que tampoco puedes poner otras cosas antes que esto, hay que darle caña, y ahora es cuando, si no estuviera él, como yo digo, dándonos con la vara, pues sería imposible. Da mucho con la vara, David. Hombre... Un poquito, pero vamos, que no lo merecemos también. Que si no fuera por él, que nos da un poquito de disciplina. Es que nosotros, él lleva muchos años saliendo. Entonces, pues, él tiene eso de esa disciplina de jueves, viernes y sábado quedar, tenemos que quedar 2 o 3 horas seguidas. Nosotros esa disciplina no la teníamos. Entonces, nosotros a lo mejor, pues, uno furbito, otro que se queda en Sevilla que está estudiando. Entonces, él poquito a poco, dándonos con la vara... Tú sabes, no es la palabra, pero bueno, dándole un poquito de caña, pero... ¿Y ahora cómo te imaginabas el proceso, como decía, el proceso de elaboración? El presentar un paso doble, el luego ir metiendo letra, luego música, el ir... Era como... Hombre, yo pensaba que era mucho más fácil. Porque yo decía, eso aprenderte una música, aprenderte una letra, meterla con la música y va para adelante. Pero si ves que uno no viene a ensayar, ahora cuando viene, tenemos que empezar de nuevo otra vez todo a cantar, es más complicado de lo que yo creía. Sí. Mucho más. Y tú, que ya tienes experiencia en otras agrupaciones, ¿ha resultado muy difícil porque el 90% del grupo no ha salido en carnaval? Hombre, los primeros días de a lo mejor meter, porque la presentación llevamos de verano, tiene la presentación esa de trabajo y de sacar un boceto más que nada. Uh-huh. Digo, vea, pues esta música y esta letra. Y al final salió Y en verano pues empezamos con la presentación, algunos los que estábamos así más, los que he dicho antes, sí. Como cinco y alguno que otro más. Ahora mismo no me acuerdo. Perdón porque si no lo comentaba. Y claro, pues lo metimos, claro, costaba de cantar, porque no es lo mismo escuchar una canción a lo mejor, que tú estás harto de escucharla y cantarla, a una cosa desde cero, decir que yo, no, este tono para allá, este tono para acá. O que yo aguanto un poquito aquí, coge aire, para no llegar esas cositas que han estado aprendiendo estos meses, pues al final ya dices tú, ostras, lo que antes costaba trabajo ahora mismo van sobrados, por ejemplo. Entonces, es verdad, la experiencia hace mucho, pero se han adaptado bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dentro de después de todo el trabajo, ¿no, David, José Antonio, escuchar esto de Sebastián, que luego también habéis dado con un autor que le gusta, ¿no? Que a lo mejor otro pues dice, venga, pues esto lo pasamos por alto y venga, me miro para otro lado, ¿no? Sebastián. Claro, era más eficiente haber estado en grupo que sonaban bien, que eran más comprometidos. Entonces él es más eficiente con nosotros, pero vamos, nosotros dentro de lo posible no hemos adaptado a él, porque claro, sin él no hubiéramos, en gran parte no hubiéramos salido. Entonces, pues, nos tenemos que adaptar a él. Él también, en parte, tiene que adaptarse a nosotros, pero hemos hecho un buen grupo y nos hemos unido como hemos podido. Uh-huh. Bueno, decíamos eso, ¿no? Que el 90% es nuevo, pero gente con tradición carnavalera. No sé si a vosotros, David o Antonio, si desde fuera habíais vivido el tema del carnaval ya a nivel de agrupación, de interesarse y demás, ¿o no? Yo lo poquito que había vivido era de seguir a Cervantes en la solita y seguir a su sirigota. Y ya está. ¿Y tú? Yo igual. No tengo... Bueno, mi primo Juan ha cantado con Pedro. La chirigota del boliche, y sí, más o menos, bueno, la familia es el único que ha salido así, pero ya está, no tengo más gente que de escuchar también algo así en las calles. Siempre me ha gustado algo, pero que no soy un fanático como Ceba, como yo digo. Aquí tuve un cameo hace 2 años. ¿Sí? Sí, la que me disfrazé de cuponero. Ah, ¿sí? Y coincidí con una chirigota y me sacaron. verdad. Ojalá lloviera, ¿verdad? Que, bueno, entonces, todo esto se ha contrarrestado con las ganas que tiene el grupo, ¿no? Hombre, claro. Claramente. Sobre todo, y aparte, el otro guitarra que viene del bosque y de, como te comentaba antes, de Prado Rey, muchas veces que sale de trabajar, eso hay que ponerle en un altar. Venir en coche aquí y después irte para tu casa. Claro. Manuel. Pues había ensayado en el boliche, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría. Empezamos en... Después de mi casa, donde estaba la Peña Taurina. Uh-huh. Aquello se obró y tal. Y ya, pues aquí podemos empezar. Pero al final, dijo Miguel y yo, vámonos al boliche. Y yo, pues venga, vámonos para allá. Y allí, pues, de lujo. Nos han tratado muy bien. Y nos han acogido muy bien también. Que todo esto que estamos hablando de lo difícil que es aprender, porque para vosotros ha sido un aprendizaje, el compromiso, el esfuerzo que decía, ¿no? De ir y venir, pero también ustedes, a lo mejor estando en Ubrique, también cuesta, ¿no? Un jueves, un viernes, un sábado, salir del sofá. Hombre. O rechazar otros planes por irte a ensayar. Al final, todo esto se sobrelleva mejor también si sois un grupo de amigos, siendo un grupo de amigos, ¿no? Hombre, claro, tú sabes que vas a un sitio donde vas a estar cómodo, no es llegar a un sitio de nuevo y encontrarte con gente que no conoce, a lo mejor gente que tiene confianza entre ellos y no, y tú llegas nuevo allí y no te sientes tan cómodo, pero allí, hasta con tus amigos, vas a charlas, te tomas algo, entonces todo más fácil. Para el grupo y para todo. ¿Han sido ensayos muy largos que iba a ir desconectando y conectando? Bueno. ¿O el rato que había estado...? Lo ha habido de todo. Ha habido largos que hemos estado conectando y desconectando, y también otros cortitos que ahora los que normalmente son los que hacemos. Estamos últimos, ¿no? Más cortitos y al pie, como yo digo, y vamos a lo que vamos y terminamos, porque eso, no lo podemos alargar como antes. Porque tenemos cada uno tiene sus novias, sus otros deportes, mil cosas, como yo digo. Uh-huh. Y hay que estar... Y que nos dispersamos que rápido, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, entre que llega uno, llega otro. Te pones a charlar con uno, con otro. No le hace falta mucho, ¿no, Sebastián? Menos mal que estás para regañarnos. Vamos a pedir para comer, Guillo. Yo, vamos 2 minutos ensayando, acabo de llegar. Pero bueno. Bien, ¿no? Hemos comido. Sí, ¿no? Sabía, no sé, pero comer habéis comido, ¿no? Y, oye, y David, José Antonio, ¿habéis disfrutado el trayecto? ¿Habéis disfrutado todo esto? Yo, la verdad, que lo he disfrutado bastante. Porque, bueno, hacer la primera vez, pero que al final lo que te llevas de esto son los ensayos más que nada. Aparte de que tengas ya ganas de salir a la calle y disfrutar con la gente y demás, pero los ratos estos con ellos y de disfrutar de las coplas que estamos sacando, de que cada vez suene mejor y demás, pues te sientes muy contento y que está, que tú ves que va todo bien. Uh-huh. ¿Y tú, David? Además que es bonito ver el progreso de cómo empezamos a cómo hemos ido evolucionando, de que empezamos que no, casi no seguíamos el ritmo, el Seba diciéndonos que nos hemos quedado muchas veces y cómo hemos evolucionado y cómo hemos terminado, que bueno, nuestras novias que nos han ido siguiendo nos lo han dicho, dice, no habéis cambiado nada desde septiembre hasta ahora. ¿Hay audio de septiembre o no? Probablemente seguro lo sacaremos. Es más, cuando empecé aquí, empezamos los ensayos y todo esto, decían que yo, eso no lo podemos cantar nosotros. Digo, Guillo, téntalo, Guillo. Y al final flipaban como diciendo, Guillo. Hemos tenido que educar la voz hasta sí. Hemos sabido. Guillo, esto lo canto yo, Guillo. Esto. Y al final dices tú, Guillo, pues podemos dar un poquito más. Y dices, pero un poquito más. Cuando ya están calentitos, le subo un poquito el tono a la guitarra. Y suena mejor. Y ya, pues, y así te vas acostumbrando y yo qué sé, al final termina ya a un nivel que ya dices tú, este es mi tope. Y ya, de ahí para adelante. Hombre, yo no entiendo mucho de carnaval, es lo que le digo yo a ellos. Bueno, el primer año, pero desde que empezamos, como dice David, hasta que el otro día, el último ensayo que hicimos, en plan un guiso entre nosotros allí en mi campo y demás, como suena espectacular. A mi gusto, claro, no, pero desde que empezamos, pues suena, la verdad que suena de categoría. Ya después le gusta a la gente más o menos, pero desde que empezamos, que como yo digo, a tu madre, que nos quedamos, hombre, tenemos una fan número uno. Pero que estáis satisfechos con el resultado, ¿no? Yo he visto la evolución un montón. Sí. El cambio y además que hemos estado con gente diferente, como por ejemplo la chiricota de los niños, hemos estado con ellos, hemos ensayado con ellos y nos han dicho, pasé la primera vez bastante bien. Uh-huh. Que hombre, que eso te enorgullece porque si te dicen, si tú le ves malas caras, dices tú, uff, ¿cómo voy a yo a ponerme delante de la gente sin saber si soy bueno, si van a reír, si no, si va a sonar mal, si va a sonar bien? Pero bueno, las perspectivas son buenas. Ahora, cuando nos pongamos delante de la gente, hace 90% del grupo vaya. Nuevo. Claro, un poquito de nervio va a tener, pero... Habéis tenido que ensayar un poquito también hasta los movimientos carnavaleros, ¿no? Tenemos que romper el hielo. ¿Cómo ha sido...? Dime, Sebastián, dime. Bueno, que también he tenido yo también ayuda del grupo a la hora de, por ejemplo, de escribir algún cuplé. De que hay alguna tontería, aunque después haya que arreglarlo, pero la idea está ahí, ¿sabes lo que es? Miguel también le dije que yo, anímate con el final del popurrí. Y es un final muy bonito. O sea, al final de Miguel... Lo escribió él, le digo, que yo, vamos a hacer con esta música. Te paso la música y le haces tú la letra. Y Miguel, pues, pum, después de que yo, mira cómo lo ve esto, vamos a ver cómo entra. Pum, venga, cambiamos un par de cosillas y para adelante. Y por ahora, para mí, lo que más me gusta al final es el popurrí. Un espectáculo, para mí. Sí. Es muy bonito. Ellos a lo mejor no tenían referencias. Tú sí podías decir, oye, pues con un grupo nuevo podemos llegar hasta aquí. ¿Habéis llegado a ese nivel, por llamarlo de alguna manera, nivel, Seba? Entiéndeme, que de decir, oye, yo estoy satisfecho con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado. Y este año estoy satisfecho. Sí. El año que viene vas a pedir más, ¿no? Hombre, porque esta gente, yo creo que sí, hombre. O sea, hombre, no. Que te he cortado. ¿Estás satisfecho este año? Hombre, claro. Y aparte, si se busca una caja y un bombo... A eso iba yo. Ahí ya te caga ya. Eso es lo que... Yo creo que ya es lo que nos falta. Pero claro, también hace falta que caja, bombo y dos guitarras, perpetuo ensayo. Eso tiene que ir siempre. Yo eso no sabía que se necesitaba tanto trabajo. La música es el doble de trabajo que... Porque eso es que es una locura. Claro, yo cuando vi el ensayo... Es que para muchísimo y eso... Yo las primeras veces que lo vi le decía, Seba, esto tiene que ser así. Y dice, bueno, esto, deberían de ensayar doble que nosotros. Y digo, hostia, madre mía. Claro. Yo es que cuando vi el ensayo he estado en mi casa ya, a lo mejor dos horas antes ya, diciendo esto por ahí, para llevarlo fresco allí y decirle, Guillo, ¿esto qué es? Eso que os quería preguntar, la metodología, porque si recuerdo a lo mejor tú en otras agrupaciones, incluso con tu padre, habéis grabado en casa, en el estudio y demás... ¿Habéis llevado esa metodología también? A la gente de fuera tienes que hacerlo de esa manera, más que nada, para que la gente se vaya adaptando. Cuando llegue el viernes, que lleguen con la letra medio aprendida y más o menos el ritmo, que lo lleven bien. Porque si no, si viene gente de fuera el viernes y viene nuevo, o tiene que leer es más complicado meter la letra, o sobre todo para hacer, para cuando lo ves, dices tú. Este año me ha costado trabajo porque son cupletines. Qué pesada letra, tío. Para grabarlo, la estanda, tío. El tío más escuchado de todo el grupo. Ahora lo tenemos en el WhatsApp. ¿La ha hecho sola las grabaciones? Sí. Porque sí, es verdad que bueno, no hay ninguna... El Paso Doble, por ejemplo, no lo he podido ver en programa, lo he grabado en varias veces. Guitarra, después la voz, después otra voz. Pero no, ya la tanda era, digo, que yo... Eso, que tú con tu padre habéis hecho... tenéis muchas grabaciones sí. De copla y haciendo la segunda, haciéndola por separado y demás, y para que vean cómo tiene que sonar. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil? Lo más fácil es buscar la música y hacer música, porque es donde más me defiendo. Que otra cosa que no hacemos por vida, el Paso Doble es de Fran Bautista. ¿La música? Música y letra del primer Paso Doble. Porque la hemos dejado, porque digo, Guillo, la letra me ha encantado, la idea. De Fran Bautista. Del tirón. Y me gustó mucho la música, es verdad que había que cambiarle un par de cosillas, pero él me lo dijo, dice, Guillo, cambia lo que tú quieras, que es para ti, como si lo quieres tirar a la basura. Pero me encantó, había dado tres partecitas que digo, mira, pues le vamos a hacerlo este, vamos a hacerle lo otro. Y ha quedado un Paso Doble muy guay, muy chulo. Uh-huh. ¿Y lo más complicado? Lo más complicado, letra. Increíble, pero vamos... Porque claro, tú haces letras, ya le dices tú, esto te parece algo, ha salido ya algo, el chiste este a lo mejor no es muy bueno, vamos a cambiarlo, vamos a darle otra vuelta. Y a lo mejor te pega con un cuplé de 8 versos, 2 días, porque el primer día te parece muy bueno, el segundo es una porquería, al tercero le cambia algo y dices, ah, pues mira ahora, venga, a mandarlo. ¿Y os ha pasado eso también a ustedes, de que al principio el cuplé, hostia, este es bueno, y ahora ya cuando lo estáis claro, cantando? A nosotros nos parece todo bueno, pero está claro, ellos, por ejemplo, lo que estábamos hablando de lo que pasó anoche, ellos son, como yo digo, unos frikis, se pican uno entre otros, no, yo no escucho tanto carnaval como ellos, ni soy tan fanático, y ahora pues yo lo escucho y me río, y bueno, ahora, pero él a lo mejor lo compara con uno, con la música de otro, y es... Ellos le buscan a todo para que sea peor o mejor, pero claro, yo todo lo que escucho y me río me parece bueno. Pero claro, con los ensayos, conforme lo vas cantando una, otra vez, claro, ya deja de hacerte gracia, claro, tío. Ya de tanto escucharlo, de tanto cantarlo, cuando estás con gente y la gente te ríe, pues te contagias la gracia, pero ya después, hombre... No te hace gracia, no es que no te haga gracia, sino que ya estás harto de excusarlo, ya es repetitivo. ¿Y cómo ha sido eso de ponerse por delante de la gente por primera vez o estas primeras veces? Hombre, las primeras veces que fue, la primera más... Porque, hombre, antes de Pedro, que estaban allí en el boliche y eso, ya estábamos acostumbrados. Pero ya la primera vez que estuvimos con la Chirigota de los Niños, se notó el grupo un poquito de nervio. Sí. Es verdad que era la primera vez que le cantábamos a alguien diferente que no conocíamos, o a alguien... Mm. Entonces, pues... Ahora, la hora de la verdad, cuando cantemos el viernes, pues no sabemos cómo se nos presentará la cosa. Y nos temblará las piernas, nos temblará la voz, nos menearemos. Bueno, al final los nervios se contrarrestan también un poco con las ganas, ¿no? Que todo tenéis, tiene un principio. ¿No? Y todo tiene un principio. Yo voy a decir una cosa, a mí ha habido gente que os ha escuchado y que me ha dicho, ojo con esta gente, que no lo hacen mal, que están bien. O sea, que esa primera impresión de la gente que os ha llegado a vosotros es así, ¿no? Al menos lo que me ha llegado a mí. A nosotros nos ha llegado lo mismo. Ahora, no sé si para ellos han dicho algo diferente, pero si dicen eso por ahí, bueno, es buena señal, ya es como todo, el carnaval te puede gustar algo más, otros menos, como todo, pero bueno. ¿Qué estilo de chirigota? Vamos a ver. Pues... Crítica no. No, crítica no va a ser. Pues mira, el estilo callejera, pues más que nada porque, claro, las cupletinas y... Es verdad que llevamos 2 pasodobles. Su presentación, 2 pasodobles, cupletina y un popurrí. Que más o menos es como si fuera una chirigota normal, sino que cambia un poco los cuplés, que es en forma de cupletines. Después, a la hora del humor, es un humor, creo yo, poco inteligente, humor negro, humor tonto. Se acaba un poquito de todo, un humor variado. Hombre, claro, porque a todo el mundo no le gusta el mismo humor. Tenemos un poco de todo. Llegué allí con un cuplé que era tontísimo y a lo mejor 5 no se reían y uno que le gusta se trataba de reír. Y decía, Guillo, esto es una porquería, Guillo. Y yo, pues mira este. Pero ahí, ahí está un poco la virtud, ¿no? Porque tú escuchas a una chirigota y todos los cuples son caca, culo, pedo, pis, y ya llega un momento, bueno, mira, claro, pues dos te pueden hacer gracia, ¿no? Pero ya uno, otro, otro, otro, pues ya no. Ahora, con variedad, sí. A lo mejor el vuestro, me lo estoy imaginando, ¿no? Al final vas a estar escuchando la cupletina y no sabes por dónde va a terminar, por dónde va a rematar el tío, por dónde va a tirar puerta, ¿no? Alguno que otro surrealista. Porque vamos, yo estoy en mi casa allí con mi padre y son pampiñas todos los días. Y cuando llegamos al ensayo igual, decimos, bueno, el ensayo no sé si qué es peor, en mi casa o en los ensayos. Porque... Y salen muchos cuplés de esta... Han salido 53 cuplés. de los cuales, a lo mejor 20 y tantos han sido para tirarlo. Los otros están ahí para llevar a cabo. Ahí, ahora, que gusten o no, eso lo tiene que decir la gente. Vale, o sea, 53, habéis tirado unos 23, o sea, ¿qué tenéis? ¿20 cuplés podéis tener? 16. Una tan 16 cupletinas, sí, sí. Ahí está, 16 cupletinas. Y como queremos también escaparnos y ir a Cádiz después del Día de la Suriza, pues hemos hecho como otro repertorio de cupletines. Sí, como que había adaptado para algo más genérico, ¿no? Porque yo he vivido eso y la verdad, a lo mejor el que no lo haya vivido dice, a Cádiz, vaya a Cádiz. Pero no, el que si lo vive y vea cómo te reacciona la gente, cómo te gusta, te lo digo yo. Entonces, una temática más genérica, ¿no?, para ir a Cádiz, pero... Otra más de pueblo, otra más de pueblo. Claro, que digo, hemos sacado temas locales, de Urique. Temas locales, de gente del pueblo y demás, y otras más de Cádiz. Él lo tiene todo seleccionado, claro, de y pensado. De Cádiz allí más poca vergüenza, ¿sabes? ¿Cómo va? Hay Cádiz, algunos más verdes que a mí me gustaría meterlo, como... Pero, no, esto es para Cádiz. Es que sabes lo que pasa, nosotros hemos cantado cuplés verdes aquí en Urique y no ha tenido el impacto que ha tenido, por ejemplo, en Cádiz. Uh-huh. Y es verdad, porque a lo mejor... Aquí la gente en Ubrique no le gusta ese humor, no sé. Y a lo mejor le gusta otro tipo de humor. Calamón te coge la soriza y tienes que cantarlos todos, pues lo cantarás todo, pero... Aprendido están. Ya cuando caiga la noche lo puedes... Aprendido. ¿Cuánto? 32 aprendido. Madre mía, ¿y el grupo entero lo controláis? Alguno que otro coge más de más de 4. Bueno, se perdona, pero es una barbaridad de cupletinas, ¿no? De número. Y de aquí a que salgamos la semana que viene es capaz de tener 6 o 7 más. Déjate rollo, pillo. Menos mal que está el carnaval de Cádiz en la tele y no le das mucho tiempo a pensar, no lo escuchas, si no es capaz de sacar 7 o 8 más. Desde mitad de enero ya no saca tantas cosas. Gracias a Dios, ¿no? Ya desde que empezó Cádiz, estoy con los menos mal, menos mal. Si no, para el año que viene que empiecen las preliminares antes. Que empiece antes, por favor. Yo creo que los cuples gustan porque, como lo estamos cantando, digo, hombre... Y tú cantas algo y dices tú, esto no... Pero como seguimos cantando y no se pone pega, digo, bueno, pues esto a lo mejor me está gustando. Claro. Por ello. Y por los que nos vienen a escuchar. Uh-huh. Entonces yo creo... Es más, yo creo que la gente que ha venido a escucharnos escucha mucho carnaval. Venía Juan Mancilla, vino... Bueno, mi padre ha venido. Uh-huh. Y se ríen más, por ejemplo, con los de Cádiz. Es verdad que los de Urique hay alguno que otro que para mi gusto yo creo que va a ser muy bueno. La gente se va a reír. Pero se han reído mucho más con lo de Cádiz porque es más genérico y más. Sí. Más de poca vergüenza. Pero tú antes, hasta ahora, habías colaborado en letras en algunas cosas puntuales, ¿no? O sea, tanto peso de letras no habías tenido nunca, ¿no? Que va, que va. Nada. Yo música nada más. Uh-huh. ¿Y este año te la has comido el 80%? Este año ha sido una locura, vamos. Entera. Él quería salir con tu amigo y le ha costado. Le va a costar la relación con todos vosotros. Menos mal que me ha quitado del medio Fran Bautista, un paso doble. Miguel, el final de Popurrí. Y. El Casi hizo. Y un par de cuplés. Dos o tres. El Dani, otros dos o tres. Menos mal que la. No, y aparte, idea, porque el Popurrí, fíjate tú, que estábamos ensayando a mi casa. Yo, ¿qué yo? Para que ustedes veáis más o menos cómo es el tema. Vamos a sacar una cuarteta entre todos. De ahí sacamos la segunda, la tontería esta de... Pues, entre todos podemos ir a por aquí. Hombre, 10 cabezas no piensa lo mismo que una. Claro. Y había una cuarteta, si la sacamos entre todos. O sea que cuando has pedido colaboración, el grupo ha respondido, ¿no? Es más, y una cuarteta... Hombre, claro. Y una cuarteta del Popurrí, que para mí es la mejor, es de mi padre, que a raíz de esa cuarteta salió el tipo. Ajá. Venga, pues vamos a escuchar, vamos a quedarnos, porque hemos empezado con la presentación de Curi No Paga Traidores, vamos a quedarnos ahora con el paso doble de presentación que nos dejaba la comparsa de la niña, la comparsa Las Tentonas. Pero en su línea, como siempre. (Risa) dando cuerpo a una pasión. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-24-19. IBIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Vamos con mensajes que han llegado. Escribe Antonio Romero de la barriada Antonio Vega para daros las gracias. Dice, por animarse a salir en carnaval, para daros la enhorabuena por el esfuerzo y estar, y que ojalá sea el primero de muchos. Que os espera en la gala del 27, del próximo jueves, y también este sábado en La Jamoná. Ahora vamos a hablar de todo ello. Y luego Jesús Caballero, el bombista del boliche. Dice, un saludo al chirigotón de hoy. Esto suena, vamos, Zagales, esto es solo el comienzo. Hola. ¿Es el comienzo o esto es para un año para probar y ya está? Hombre, yo espero que sea para más. Vamos a ver cómo surge cuando nos encontremos con la calle y a ver cómo nos vemos, pero espero que sea para un montón de años y que el grupo siga para adelante. ¿Y tú? Hombre, ojalá, yo espero que también. La verdad que lo que llevo de este año me lo estoy pasando bien. Ahora viene lo bonito, que es lo que yo digo. Uh-huh. Ahora es lo bonito de verdad. Plasmar lo que es, ensayar lo que llevas atrás, sacarlo a la calle y ya que le gusta a la gente o no, pero bueno, el trabajo que lleva allá atrás nos podemos sentir muy satisfechos, creo yo. Ahora es cuando se cobra, o sea, ya habéis trabajado y ahora llega primero de mes. Ahora es cuando ahora se cobra lo que hemos hecho. La nómina y se agradece todo este esfuerzo. Seba, ¿tu intención sería ver aquí un proyecto a futuro? Hombre, yo esas cosas soy partido de verlas ya cuando termine el carnaval. Ojalá que sí, claro. Porque a lo mejor la opinión de alguno dirá, o no sé, o siguen todo, dice, que yo, pues yo me parece que no voy a seguir. O, claro, entonces lo suyo primero es consolidar un grupo. Y ya a partir de ahí decir, pues mira, pues con este grupo a lo mejor podemos pegar a lo mejor 5 o 10 años saliendo. Y, joder, lo del boliche, ¿cuántos años llevan ya saliendo? Todos juntos. A lo mejor ya han entrado más gente. Sí, ¿no? O el rebaje que lleva 9, los claro. Niños que llevan 15. Pues imagínate, Pero claro. ¿Ves ahí un poco la semilla de lo que ellos fueron, por ejemplo, en su vida? En mi punto de vista, a la hora de, porque hay que saber los ensayos, hay gran parte que le, vamos, que falla, viene, bueno, no estoy diciendo que los demás no, pero... Pero están picados. Ahí está. Y aparte que tú haces un guiso, y yo voy a cantar. Se pone, preguntan los dos, venga, vamos a cantar este, vamos a cantar el otro. A lo mejor, por ejemplo, David, por ejemplo, no es de haber escuchado mucho carnaval, claro, a la hora de coger un guiso y cantar, yo qué canto, yo no canto nada aquí. Pero vamos, después te vas a los ensayos y estar tío allí, y se sabe todo. Y es que es distinto, ¿sabes lo que es? Pero bien, yo creo que puedes seguir para adelante esto, hombre, claro, pero yo creo que me haría falta también un poquito más de ayuda. Sí. Esto es una corgaera, tío. También se va, sirve para valorar a todos esos autores que llevan tantos años, ¿no? Dices tú, ¿cómo sacan por esta favor. Gente todos estos años, ¿no? Hombre, claro. Uh-huh. Bueno, ya vi cosas que habéis dado alguna puntadita. Vais sin percusión, vais sin caja ni bombo, ¿no? Una sola guitarra. Dos guitarras. Dos guitarras. Uh-huh. Manuel y yo. Manuel Corrales, del Bosque. Vale, ¿y no lleváis percusión por? Pues empezamos con percusión. Pero el tema de, claro, el que tocaba el bombo, por ejemplo, el que lo iba a tocar en Sevilla trabajando. Y claro, a lo mejor llega un fin de semana aquí, yo pues este fin de semana no voy a poder bajar. Porque claro, también tiene la novia allí en Sevilla también era, ¿no? O era, no, fuera en Málaga. Málaga. Imagínate que yo... lo pone, ¿no? Se vende tanto en cuando, pues lo más normal que un fin de semana diga aquí yo que no puedo. También es el tío con más comuniones de España. Y bautizo. Bautizo y comuniones. Parece el cura, vamos. Un abracito a Juan. Que no se me cabre. Y claro, dices tú, Guillo, aquí no podemos avanzar hasta que no. Además, él es la primera vez que iba a tocar bombo. Que es verdad que el ritmo y no, lo lleva bien. Tiene compás, tiene mucho compás. Sí, pero claro, al ser la primera vez había que darle más ganas. Tenía que ensayar mucho. Tenía muchas ganas, él tampoco tiraba la toalla. Lo que pasa es que es verdad que nos creemos los que éramos el primer año que eso con Nace se acaba y al final claro, le dimos la razón a Seba que eso era imposible, que era imposible. Venía Seba con muchas ganas, que yo, es que jugamos a las 11 al fútbol. Pues quedamos a las 9, digo, ¿y dónde vas un sábado? Pero venía con ganas, está claro. Pero ya, digo yo, Guillo, aquí no, porque esto tiene que avanzar y no, al final no estamos avanzando. Uh-huh. Y dijimos, mira, vamos a poner aquí un punto y ya está. Dos guitarras y fuera. Y no nos complicamos más. ¿Y el año que viene será otro? Y el año que viene ¿intentaremos podemos, otra vez de nuevo? Pues se irá con caja con bombo. ¿Que no? Pues este formato tampoco está mal, está muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, ¿no? Me encanta. No, no, hemos dicho, no suena que tiene sus pros y sus contras. Claro, también te tienes que hacer al oído. Tú escuchas una sirigota, cuando tú caes con un bombo y dices, ¿dónde vas? Pero llega a lo mejor dos guitarras, tocan, y ya te va, por ejemplo, termina la presentación y ya te hace al oído, ya lo demás te suena a tu bien. Claro. ¿Las músicas están pensadas un poco por eso o también condicionadas porque el grupo sea nuevo y música más sencilla, sobre todo de cantar? No, de música está complicada la cosa. ¿Sí? Sí. ¿Había regado en ese sentido? Sí, porque yo soy un friki de la música, yo escucho de todo, escucho de todo. Llevamos hasta copla en el popurrí, ¿eh? Que imagínate. Claro, y meterle copla a esta gente al principio costó una barbaridad. Y ya conforme que yo, pues, y aguantar hasta aquí, o el quejillo este, porque esto es copla, esto. Y esta gente me miraba y digo, ¿y qué hacemos, cojones? Si no damos más. Pero claro, lo que te comenté antes, vas poquito a poco, y dicen al final, que yo, pues lo hemos sacado. Por eso te digo yo que a lo mejor el año que viene le pide un poquito más. Pues os ha ido engañando, os ha ido apretando la tuerquecita hombre, poquito a poco. Y cuando habéis dado cuenta, estaba la tuerca ya. El primer engaño era que yo los ensayos se pasan del carajo, la cervecita. Han caído todo, guillo. Yo no sabía que cantaba tan bien, ¿eh? Que, bueno, entonces la idea el año que viene es intentar sacar caja y bombo, ¿no? Y hombre, eso sería. Ese... Yo creo que lo ideal, aunque no. Que estaba ahí en el formato, como dice Seba, pero la caja, la alegría que le daba una caja y un bombo, yo creo que no ver, se puede... Ya, es inexplicable. Lo cual, ya pero termina vamos. Y te hacen un pasacalle, pues no para la fiesta. Claro. Es importante. Y eso también. Es lo que me gusta a mí, moverme y bailar. Eso es un bailongo bueno. ¿Eh? O os habíais planteado, porque yo en principio escuché que no, luego escuché que sí, al final ha sido que no. ¿Os planteasteis estar en el FATOU o no? No. Nunca fue la opción. No, no, esta decisión te la dejamos tomar la ceba. No, no, él no lo veo claro, en plan, que nos daba igual, porque tú sabes, los principiantes sí teníamos, dices, tranquilo, vamos a empezar este año y probar, porque si las voces primero no salen, no podréis cantar en tres o cuatro lados en un día. Y es verdad que conforme hemos dado voces, al final se le da la razón a él, que lleva tiempo, que es verdad. No se puede llevar todo. Claro, primero, yo... Además, tanto un año... fin de semana un grupo nuevo, es decir, lo vamos a quemar para el año que viene. En principio dije, por lo que vamos a salir, y yo, vamos a probar Sorizapas de calle. Ya está. Esta gente son unos picados, tío. Lo hemos engañado, soy charronar. Ahí me han engañado a mí. Sí, charronar. El otro día me... Vamos a Arco, digo, ¿a dónde va? Arco, que sí, que nos ponen allí en un barrio, y después quieren traer cosas para acá. Pero claro, él nos ha engañado con la letra y eso, y nosotros hemos querido engañarlo. Claro, yo no sabía cómo iban a responder ellos. A lo mejor se abre el telón. Digo, pues yo lo mismo veo una mea cuando se abre el telón. Que eso te lo da la experiencia, está claro. Pero digo que yo, tranquilo, cogemos un poquito de paso y ya. Si te quieres. Otra persona me ha dicho que no, que te montáis y no pasa nada. Digo, bueno, pues yo pienso así. ¿Qué quiere que te diga? No, y que salga al final como es él y que el que ha hecho, el autor de La Sirigota, le gusta que salgan las cosas bastante bien, viendo lo que tenemos. Y es verdad que tampoco te gusta ir con la expresión que te iba a decir, hacer carajote tampoco, que salga mal o lo que sea. Le gusta que salga bien, así que tampoco, siendo todo el grupo nuevo, tampoco, yo creo que también era muy precipitado. O sea, que ahora mismo dais que por bueno. El estilo así de Sirigota Callejera, yo lo veo bien, para el primer año. Que el año que viene hay que salir, pues, para adelante, ya se irá viendo. Pero primero quitarnos los nervios este año, porque es verdad que lo que dice David, a la hora de cantar ya con gente que tú no conoces, eso, pues, están los nervios, no te mueves igual que en los ensayos. Claro, estos últimos ensayos han sido más que nada de que yo. Vamos a aprender a mover la publicidad, sobre todo. Los que habíais tenido que aprender todo, desde respirar, todo, hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Desde respirar todo. Hasta moverse, a cantar, todo. Claro, porque te estás aprendiendo la letra y dices tú, estás aquí con el móvil, hay que te quita el móvil, claro, pero estás acostumbrado a estar con el móvil quieto. Cuando te pones a cantar, estás quieto. He tenido que educar la voz totalmente con Seba, porque igual soy de hablar muy fuerte y demás, y a lo mejor ensayábamos dos días seguidos, el segundo día es que no podía. No podía, es que no, me quedaba fónico. ¿Y habéis visto ya con el tipo? Sí, ya hemos ensayado unas pocas veces. Que te imagino que habrá ayudado también, ¿no, David? El verte de... Es más fácil verte disfrazado a la hora de menear. El tipo ayuda a jugar con él. Es verdad que es bastante guay, creo, va a dar juego. Es muy guay, pero bueno, a ver. También tiene algunas cosas complicadas que si se te olvida puedes liarla, pero bueno. Es más, yo te lo digo, cuando te pongas a disfrazar es otro. Claro. Ya no eres tú. Claro, bonito, ¿no? O sea, está 11 meses siendo tú y estos 3-4 fines de semana... Puedes pecar de ser más... Exacto. Puedes permitírtelo. Ay. De decir, Guille, pues esta tontería no la hago yo estando normal. Este no es David, este ahora es... David, ¿no? Es que yo hablando con David Moreno y Antonio Moreno, que cuando los años 90, con 20 y tantas Sirigotas, decía, es que ahí salía en carnaval gente que tú durante el año decías, pero si este es lo más cierto que hay en el pueblo, ¿cómo puede salir en carnaval? Y salía, ¿no? Y eso es un poco... ¿no? ¿Te transforma un poco, claro, cuando te pones disfraz? Sí, ¿no? Ya os ha servido un poco para eso, ¿no? Te suelta un poquito. Hombre, Gary. Entonces, ¿qué carnaval vais a tener? Pues, mira, vamos a tener... Este viernes cantaremos en el jardín. Vamos a dar allí el ensayito de Nera, para azortarnos más que nada. Y ya la siguiente semana en Chicharrones, subiremos a Chicharrones. Iremos a Malasanta y Purga. Pero estamos ahí tanteando todavía con la pulga. Eso el viernes. El jueves está en Antonio Vega. El jueves ahí está. Jueves Antonio Vega ahí en la barriada. Y Sorizar. Y Pazacalle. Vale. Creo que no se me olvide nada. No, ¿Tortilla y jamona en principio no? No. Vamos ahí más que nada a ver el ambiente y... Toma de contacto. Y sobre todo ensayazos, dices también que vamos hasta todo. Porque tenemos también cositas pendientes. Hay que aprovechar que vamos hasta todo. Con todo el repertorio que tenéis de cupletinas, sobre todo, pues fíjate. Bueno, sobre la idea me habíais dicho que era una idea que sale de tu padre. Exactamente. Sale de una canción que me levanto una mañana. Claro, mi padre a lo mejor se acuesta más tarde y se pone ahí en la cama, y mi madre pegándole copazo. ¿Qué yo te callo ya? y por la mañana un audio. Escucho el audio y digo, ¿yo esto qué es, Guillo? Y dice, pues imagínate, yo qué, ¿de qué vas de esto? Claro, ya escucho esto, lo otro, ya me harto de reír, digo, Guillo, esto es un tipo, tío. Y dice, pues venga, para ti. Y así surgió. Uno de tanto. Uno de, ah, vale, que uno de tanto. Uno de tanto. Y a ustedes cuando nos cuenta gustó, el tipo, ¿qué? Bien, la idea. Yo mando unas cuantas ideas, ¿verdad? Sí, pero a mí este no, me... Yo elegí, pero este era el mejor. A mí el que, y el que daba más juego. No lo voy a decir las otras dos por si acaso otro año. Por si hay que sacarla. Vale, y luego eso, lo de los ensayos. Había estado en el boliche, ha habido un poco de todo, y luego también con las grabaciones sí que ha ayudado al grupo, ¿no? ¿Idea de oficialidad de cara a otros años, aparte de Fatou? A mí me gustaría ya... Sigo corriendo demasiado, ¿no? Bueno, según la consolidación del grupo. Por eso. Si hay un grupo ya que está formado y ya dices tú, mira, pues a lo mejor este se va a encargar de la letra. Tú te vas a encargar de la música y vámonos que nos vamos. Pues ya, claro, ahí puedes repartir el trabajo, es más cómodo, y ya que tenga tu percusión, tenga tus dos guitarras... O también lo puedes llevar tú todo, lo que pasa es que este año has cogido mucho agobio, ¿no? No te preocupes, ya el año que viene vamos viendo. Me va a costar divorcio. ¿Qué empezaste? Después Carmen de feria... no aguanta, Carmen no después aguanta. De no. Sí. Después de feria empezamos. Y poquito a poco íbamos metiendo, íbamos quedando hasta que... Ya dijimos, Guillo, a partir de ahora ya hay que darle caña a esto. Y ya fijamos unos días que teníamos que ensayar y que viniera la gente. ¿Se os ha hecho, o sea, David, a ti se te ha hecho pesado todo esto? A mí no. Hombre, había días que a lo mejor estaba en invierno, que estaba en la estufa y decía, hostia, ahora ya ensayar a las 9:30 de la noche, un jueves, pues a lo mejor no te apetecía. Pero bueno, no, después una vez que estabas allí, ya pues, ya te soltaba, ya te tomabas algo, ya estabas hablando con uno, pues ya estabas otra vez en el ambiente. Una vez que llega el ensayo, cambia el sí, en que vaya sin ganas, eso es como cuando vas al fútbol con días de frío. Al final, cuando llegas allí, pues te lo pasas bien porque claro, estás con tus amigos y demás. Venga, y que después vamos a tomar y desconectas algo, y demás. La verdad que está bien, no se hace muy pesado. Claro. Y luego eso, el fin de semana del Pasacalles también vaya a estar, ¿no? O sea, tres fines de semana más o menos, sí. ¿No? Dos y medio. Dice Antonio Romero, dice, los 25 primeros años estáis perdonados. ¿Y para las jamonas? Pues, hombre, yo creo que también veo, es que claro, la parte de lo que es tortilla y jamona es muy al aire libre. A mí personalmente, lo que yo pienso, que no un sitio acondicionado para cantar. Yo termino de tortilla y de jamona con la voz reventada. Y digo, Guillo, que no puedo más. Claro, porque no, el sonido se esparce y no te estás escuchando. Hombre, si hay que ir un año, pues tendremos que ir claramente. Porque, claro, este hombre vive allí en su barriada. Mi barrio. Su barrio y, hombre, claro. Igual que vamos, también vamos a ir al bosque porque se va que viene al bosque. Tendremos que ir al bosque. Hacer la visita al bosque. Hombre, claro. Pero... se puede parar lo de las jamonas y tortillas. Sí, ¿no? Se puede parar. Venga, pues de momento este viernes, 9:30, en la Plaza del Jardín, ensayo general. ¿Ya con el disfraz, con el tipo? No, todavía no. Vamos a esperar un poquito. El disfraz lo sabrán de qué vamos, pero no nos van a ver. Vale. La presentación ya lo vais a dejar claro, ¿no? De qué vais. Yo creo que el disfraz va a pegar. Yo sí. Creo que sí. Hombre, y con la poca vergüenza que hay en el grupo, pues imagínate. Bueno, ¿qué más? Bueno, me has dicho que al final te has sorprendido para bien. Me han sorprendido, sobre todo este, yo creía que este no cantaba nada. Y al final canta el tío. Poco, pero se intenta. Pero bien, ¿no? ¿Qué más nos queda por contar? Pues yo creo que... Más, creo yo. Agradecimiento. Teníais el cartelito, ¿no? ¿O ha habido colaboración, ¿no? Teníamos bastante colaboración. Yo... una cosa que quiero agradecer. A la madre de Miguel, a Reme, que nos ha hecho los disfraces. Reme ha sido... Nos ha ayudado a hacer los disfraces y lo ha hecho ella. Espectacular. Y Pedro cediéndonos el boliche también. Muy bien, nos han tratado muy bien. De verdad, un trato y yo agradecer sobre todo también a Malasanta junto a Zarao y Mapache, que han sido los mayores patrocinadores de nosotros, que sin ellos vos tampoco podías haber, no han hecho una sudadera. Y la que vamos a sacar estos días y demás. Estos días. Y porque que teníais bombo y caja, no bombista ni cajilla, bombo y caja. Sí, teníamos. Teníais, y de sobra. Ah, sí. Ahí en el boliche hay dos. En mi casa tengo yo otro bombo. Después en mi casa hay cajas por todos lados. Hay una que tiene la que tiene mi padre buena. Después hay dos metidas en la funda. En el boliche también había otra. Bueno, por eso no hemos tenido nunca problemas. Y os ha hecho falta, se habla mucho de la ayuda municipal, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tenéis vuestros colaboradores y demás. ¿Habéis echado en falta, claro, si no hubierais tenido el boliche, sí que hubierais tenido problemas para encontrar el local de ensayo? Yo creo que no. ¿Por qué? Te lo digo. Porque los años que yo he estado con mi padre a Sirigota, siempre hemos... Que yo, pues, aquí enfrente de... De lo de Pepe Canto. Estaba la escuela antes. De Pepe Canto. La librería que tiene ahí el cierre. Sí. Allí hemos ensayado sin problemas. ¿Cierra qué? Podemos, sí. Cuando no, se ha hablado con el Colegio del Gavilán. Nos han dejado. Y por local nunca hemos tenido... ¿No? ¿Y qué necesidades se os ha planteado que dijerais, oye, esto para empezar una agrupación sí estaría bien que tuviéramos esto, no sé? Hombre, claro, es que si te pones a pensar, donde hemos estado había de todo, había bomboca, había, a lo mejor, yo qué sé, ponte que salen unos chavales que quieren, yo que se quieren aventurar en esto. La gente tiene que comprar instrumentos por todos lados, a no ser que, hombre, la guitarra tendrán cada uno su guitarra. Para ahora diga, que yo una caja, y yo no tengo caja. Pues yo qué sé, no sé si habría que incentivar eso de alguna manera para animarlo, uh-huh. Pero no sé. Es que es complicado. Es verdad que en otros problemas de falones no lo hemos tenido. Pero puede ser que haya otro grupo que se encuentren que no tengan donde ensayar o que... Si a lo mejor hay algún salón municipal que te lo cedan o algo, que lo mismo los hay y no lo hemos pedido porque a nosotros nos hacía falta. Pero si los hay y te lo ofrecen y a lo mejor allí ya está la percusión, te dan a lo mejor hay algo de música o algo que te ayude, pues sería más fácil, creo, llevar los grupos. Sí, instrumento y local, ¿no? Es un poco lo que más... Y oye, y ¿os gustaría ser el espejo de gente? O sea, gente que estuviera como vosotros hasta el año pasado pensándoselo y que hombre, diga, oye, yo, mira, si esta gente hombre, se pues, lanza... Si le servimos a gente, por a chavales o a gente que quiere... Me encantaría, vamos. Mientras más grupos, mejor. Me encantaría salir a la calle y encontrarme 15 o 20 chirigotas. Claro, como antiguamente me decía mi padre, no sonarías muy bien o esto, pero había 15 o 20. Claro. Había ambiente carnavalesco. Claro. Antes te metes en el bloque ahí, ves las agrupaciones y dices, hostia, aquí había al menos 20 o 25 chirigotas, comparsas, cuarteto. Es que igual que estáis ustedes, puede haber más grupos de amigos, de chavales más jóvenes que no dan el paso. Si tienen ganas de salir, que con dos guitarras se salen, claro. Y hasta con una. La cuestión es las ganas. Y sin guitarra, porque el año pasado me estropeé el dedo y al final salimos sin guitarra en la Quesada, con Juan Mancilla. Íbamos de Legionario, uh-huh. Y íbamos sin guitarra y sin nada, pelo. Es verdad, lo recuerdo. Uh-huh. Bueno, pues después salí, ¿eh? Ese mensaje le lanzamos, ¿no? Con ese mensaje hombre, nos claramente. Quedamos, ¿no? Que ojalá. Que se animen y con ganas. Con ganas y una guitarra. Vamos para adelante. Pues nada, yo creo que al final, os lo habrán dicho, ¿no? Eso de, oye, que hacía falta sabia nueva, gente como vosotros, ¿no? Lo habrán dicho, ¿no? Hay mucha gente ya que nos ha preguntado bastantes veces que cuando íbamos a cantar y demás, que tenían ganas de escucharnos y es la presión ahora mismo que tenemos los que nunca hemos salido, como... Un grupo nuevo y la gente está detrás de nosotros para acusarnos. Bueno, pues con eso hay que lidiar, hay que aprender a lidiar. El viernes con muchas ganas y a soltar todo el repertorio que tenemos y ya está, y a disfrutar lo máximo posible entre todos, entre familiares, amigos y demás. Y que venir, les guste. Nos va a venir bien lo del viernes, ¿no? Hay un ensayo ahí. Familiar. Y que se preparen en el carnaval que traemos mil chapas, ¿eh? Que se hagan una idea. Echen el eurito, ¿no? Que se hagan una idea. Que, dice Antonio Romero que para la jamona han preparado megafonía, que no tienen que gritar, pero que aún así os paséis a tomar una cervecita. Sí, sí. Hombre, claro, cervecita no va a faltar. Pero hemos llegado a la sudadera por 100 cartas. Bueno, que muchísimas gracias. Yo creo que eso, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? Creo que es la grata noticia, ¿no? Al margen de los regresos que también, pero que tengamos una chirigota nueva con gente joven, gente con ganas, pues al final es lo que necesita o parte de lo que necesita este carnaval de Ubrique, que lleguéis para quedaros y que sea el primero de muchos. Sebastián David y José Antonio, gracias por estar muchas con gracias. Nosotros. Muchas gracias a ti, Rubén. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el popurrí, Seba, de Osaka de las Petacas, que vamos a aprovechar para rescatarlo y enseguida estamos de vuelta con el deporte. We'll be right back. En Osaka me crié, samurái me licencié, y con mi katana hacia filigrana, pero pronto yo me harté. Así que me vine pa' acá, cogí el petate y me puse a andar, y me encontré al huérfano por el camino que venía de Gibraltar. Hola, aquí pa' dentro pienso. Ahora vuelo con los cuplés. El carnaval he salido una vez y ya me han llamado como pregonero para 2023. Sentimiento, una pasión, salir pitando al balón.